Muchas historias, cuentos, leyendas, recuerdos surgen a partir de la piedra Yumba. Este espacio sagrado, esta huaca, lugar energético, en donde en la memoria de muchos sanviceños y sanviceñas cuentan que sus papás siempre les advertían de no ir a este lugar. Mencionaban que si pasaban por este lugar les daba mal aire, mal viento, mal de ojo. Entonces, los niños temían y por mucho tiempo tenían ese rumor de que por ahí no había que pasar y poco a poco este lugar fue olvidado. Sin embargo, para muchos abuelos y abuelas, en su memoria más antigua, nos cuentan cómo en este lugar se hacían ciertos ritos, como por ejemplo el matrimonio. Manuel Álvaro, él recuerda cómo su bisabuelo llevaba el arpa a este lugar y se quedaba noches enteras porque él contaba que dentro de su trabajo de curación y de servicio hacia las personas, en este lugar encontraba la inspiración y que la yumba le daba las notas con las que él entonaba en su arpa y él transformaba en música de curación. Otras personas recuerdan que cuando iban por este lugar, motivados también por esta curiosidad de este lugar prohibido de alguna manera, sí encontraban ofrendas, encontraban flores, encontraban gallinas muertas, y también durante mucho tiempo esto no fue visto como los pagos o como ofrendas a este lugar, sino también eran vistos como brujería. Poco a poco la comunidad ha ido olvidando este lugar. Sin embargo, nosotros reconocemos el valor de este espacio patrimonial. Y más que patrimonio, de este espacio sagrado, de esta huaca, donde se puede ir a conectarse y donde se puede ir a agradecer y hacer peticiones. Uno de los pocos escritos que existen sobre este lugar, sobre la piedra Yumba, cuenta de que Mesías Carrera, un joven sanviceño, motivado por su curiosidad y siempre atento y con ganas de descubrir, había ido a visitar este lugar. Se quedó ahí durante una noche entera y al día siguiente ya fue a su casa y de nuevo en la noche pudo sentir cómo la presencia de la yumba y el yumbo habían ido a visitarle. Si bien él no encontró el día en que fue a este lugar lo que quería buscar, al otro día se le presentaron. Él en este texto narra cómo él se levantó de la cama, se sentó y pudo ver en el filo de esta cama a una mujer desnuda con la cabellera larga, de tez morena y con una corona de plumas que en nuestro pueblo la conocemos como wincha. Es un tocado lleno de plumas de colores, especialmente de guacamaya, y que tienen tonos azules, rojos y tomates. Él cuenta que detrás de esta mujer se encontraba un hombre desnudo con un tocado igual de plumas y una lanza. Él recuerda este hecho como algo que no fue un sueño, sino como algo vívido en donde estos espíritus se le presentaron en forma de humanos y de lo que hoy conocemos como yumbos y yumbas. Una de las personas que creció escuchando las diferentes historias y relatos de Don Mesías, que él reconocía a Zambisa como el lugar de centro energético astral del universo, ya que no solo por aquí pasa la línea equinoccial, sino también si se trazaran líneas imaginarias entre los Apus y diferentes volcanes y nevados que nos rodean, se encontrará un punto de intersección justo en esta zona. Por eso es que para los habitantes, los hombres y mujeres originarios de esta zona, este lugar fue uno de los asentamientos iniciales y los primeros asentamientos indígenas de lo que hoy conocemos como Quito. Para Don Mesías, que siempre, más allá de ser historiador, fue un ser que estuvo muy atento y curioso indagando estos misterios, por de alguna manera llamarlos, en Zambisa existían centros y portales energéticos que te trasladaban de un lugar hacia el otro, que te permitían ver más allá de lo que el humano podría alcanzar a ver. Muchos de estos lugares son conocidos como la piedra Incharrumi, también como un monolito que es como un fuerte de donde él relataba que se paraban y podían ver la Amazonía como un lugar donde se podía ver más allá de las cosas. También él relataba cosas que le sucedían y que él recordaba de lo que había escuchado hablar de los mayores alrededor de la Piedra Yumba. Cabe recalcar que a pesar de que se la conoce como Piedra Yumba, como una sola, son dos, hombre y mujer. Dos monolitos que están uno frente al otro y que en tiempos antiguos estaban rodeados de agua cristalina, ya que alrededor y cerca de ese lugar existen muchos ojos de agua. Y eso nos da cuenta de cómo estos espíritus, estas deidades, tienen una íntima relación con el agua. En uno de los relatos de Carla, su nieta, ella cuenta cómo creció siempre escuchando hablar de todas estas historias a su abuelo. Ella, con gracia y un poco escéptica, dice que para ella siempre tenían esta idea de que también por los años que iban avanzando en la edad de don Mesías, pensaban que era parte de su imaginación, de un tipo de demencia, si se quiere, y que ella al menos no creía. Pero hace poco, hace un par de años, motivada por esta curiosidad, sale en busca de la Piedra Yumba con su familia. Ella cuenta cómo se subió por un tema de tomarse una foto hacia arriba de la piedra, pero que se acordaba de cómo su abuelo le decía que si es que tú llevas una ofrenda o te subes en este lugar, ese día llueve. Por eso es que también las diferentes ofrendas, gallinas, naranjas, dulces, miel, etcétera, que iban a dejar este lugar, estaba relacionada con el hecho de que la comunidad quería o que deje de llover o que llueva. Entonces ella se sube a esta piedra, se toma la foto y se puede ver la foto un día soleado, despejado. Al momento de subir nuevamente ya y de retornar a su casa, cuenta cómo les cayó una lluvia torrencial. Para ella ese fue un momento clave en el que ella empezaría a creer de lo que tanto había comentado su abuelo y de estas historias y relatos. Eso también nos liga a esta conexión directa con esta deidad y fuente de vida y elemento sagrado que es nuestra agua, la Yakumama y Yakutaita, que también hay que reconocer que también tiene su lado femenino y masculino como todo y como también nos muestra la Piedra Yumba y la Piedra Yumbo. Bienvenidas y bienvenidos al programa Y No Soñé. La fantasía y la magia suelen esconderse entre las páginas de los libros, los efectos de las películas y las tramas de los videojuegos. Pero muchas veces está frente a nosotros, en el cotidiano y en cada paso que damos. El programa de hoy será un poco diferente. Hablaremos del agua, de la que día a día nos hidrata y nos mantiene limpios. El líquido sagrado que muchas veces no nos detenemos ni siquiera a presenciar su magnífica belleza translúcida y su inmenso poder de dar vida. Regularmente hablaría de películas o libros que tengan como tema o protagonista el agua, pero este elemento es tan cotidiano y cercano a todos, o al menos idealmente así debería ser, que hablaremos de nuestra agua, en específico de la que brota y fluye en las quebradas de Zambiza. Esta parroquia, que está a sorprendentes pocos minutos de Quito, es una joya de territorio en un lugar mágico. Durante mucho tiempo estuvo prácticamente aislada de la ciudad. Solo un túnel excavado por los mismos pobladores lo comunicaba con Quito. Y después, este lugar fue el destino de la basura de la ciudad. He de admitir que mi referencia de Zambiza hasta hace muy poco tiempo estaba asociada a la palabra botadero. Cuando pude visitarla al fin, me encontré con un paraíso de naturaleza y tradiciones profundas y maravillosas. Si no conocen Zambiza, los exhorto a tomarse un fin de semana y darse una vuelta por su plaza y sus mágicas calles. Y dentro de este lugar, aún desconocido para muchos de sus propios habitantes, están las quebradas de Zambiza. Para conocerlas hoy, no estoy solo. He traído al programa a dos expertas del tema. Grandes comunicadoras y zambiseñas de pies a cabeza. ¿Y qué mejor forma de conocer algo que por sus leyendas? Hoy nos acompañan Fernanda Álvaro y Paola Guevara para hablarnos un poco más del agua, nuestra relación con ella y cómo la estamos destruyendo. Bienvenidas. Fer, cuéntanos un poco de tu parroquia y de su relación con el agua. Hola, soy Fer Álvaro, soy acá de la parroquia de Zambisa y soy parte de un proyecto comunitario, colectivo, que se llama Zambisa Venimos del Agua. Como parte del movimiento cultural de mujeres en Chiquilago, nos hemos unido a esta iniciativa conjuntamente con Paola, con otras personas, ya después de ella se presentará personalmente. Y para mí es un placer trabajar con este proyecto que tiene dos ejes fundamentales. Primero, el trabajo histórico, haciendo referencia a esta parroquia rural, pero que originalmente es una familia, es un pueblo, es un señorío étnico antiguo. Entonces, Zambisa, cuenta el historiador Mesías Carrera, que su nombre original, hay varias versiones, podría haber venido del Zapiki, también del Capchiquel, que es un idioma maya. Entonces, bueno, en función de esas referencias decidimos como traer a la memoria de las personas y resignificar este nombre haciendo referencia a este pasado. Entonces se le puso Zampisa, haciendo también hincapié en el Pi, que dentro de esta referencia de origen cacique con el agua. Entonces, el pi es igual a agua y el san tiene que ver con el verbo venir. Por eso se llama Zampisa, venimos del agua, y tiene que ver con un trabajo alrededor de la revalorización, conexión y concientización del elemento sagrado que es para nosotros el agua o yaku. Entonces, hemos venido trabajando ya va a ser un año con una primera muestra, una pequeña intervención artística que tenía como objetivo sensibilizar y convocar a la comunidad. Justo hace un momento estaba hablando sobre el agua y la poca importancia que hoy en día se le da a este líquido indispensable para la vida y que además es sagrado. Hoy en día me da la impresión de que no lo apreciamos por lo fácil que es conseguirlo, pero creo que es algo que supera cualquier nivel de importancia, ¿no? Al final de cuentas, es la que nos da la vida. Paola, quisiera que nos hables un poco del tema. Cuéntanos, ¿qué es lo que piensas? Bueno, primero que creo que parte de lo que hemos olvidado, ¿no es cierto? Tenemos tan fácil el agua a nuestro alcance con tan solo abrir la llave, pero a veces no nos planteamos esta pregunta como ¿de dónde viene el agua? ¿Y a dónde va? Entonces yo creo que el principal problema que radica es en este ciclo poco funcional del consumo del agua. Entonces desconocemos en primera instancia lo que la consumimos y también desconocemos a dónde va el agua que usamos en la cotidianidad. Entonces es una problemática en realidad bastante grande porque es una práctica que no solamente la hacemos aquí en el Ecuador, ni en la capital, sino en varios países. Entonces, es una problemática grande que sí nos deberíamos como tomar más en serio, porque además creo que para revitalizar o para reconectarnos con el agua hace falta de todos los actores, ¿no? La empresa pública, la empresa privada, la ciudadanía, y todos en esta corresponsabilidad deberíamos como actuar desde cosas pequeñas en la cotidianidad, por ejemplo, ¿no? Eso, creo que está mal planteado el sistema del consumo del agua, en realidad. Siempre se está hablando de esto, de las pequeñas acciones, de reciclar, de ahorrar, que evidentemente son cosas importantes, pero ¿qué piensan de las grandes industrias, del consumo desmedido que provocan estos problemas ambientales? Desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Sí existe un compromiso y una responsabilidad mayor desde los entes de control y desde los mismos que de alguna manera manejan el tipo de modelo en el que vivimos, ¿no? O sea, por ejemplo, hablemos de, específicamente del manejo de las aguas residuales. No, acá, por lo menos en la ciudad de Quito y en el Ecuador en general, no existe una responsabilidad y no existe un planeamiento de cómo manejar aguas residuales, generar plantas de tratamiento, etcétera. Entonces, acá igual en la localidad, en la parroquia de Zambisa, tenemos una problemática. Inicialmente, más o menos a partir de los 70 y un poco más, sufrimos del fenómeno de la basura, justamente con la instalación del basurero a cielo abierto aquí en nuestra quebrada de entrada a la parroquia, en la quebrada de Poroto Guayco. Y ahora, en cambio, tenemos la problemática de que vienen las aguas servidas de los barrios de Montesarrín, de San Isidro, que son la parte alta de la parroquia, por así decirlo, y nosotros estamos debajo de estos cerros, de estas montañas. Quisiera que me cuenten un poco de su proyecto. Ustedes y su equipo de trabajo han hecho una interesante investigación sobre el agua de Zambisa y de cómo afecta a sus moradores, ¿cierto? Cuéntenme un poco más sobre esto. Bueno, este proyecto que con Fernanda hemos venido trabajando, en una primera instancia, en la fase de investigación, recogimos varios testimonios para justamente traer a la memoria cómo los abuelos y abuelas de la parroquia estaban vinculados al tema de las quebradas y sus afluentes, ¿no? Hacían uso para personal, hacían uso para la agricultura, y cómo ahora se ha perdido todo esto, ¿no? Entonces, en una primera instancia, en una primera fase, con Fer planteamos el acercar y usar al arte como una herramienta sensibilizadora para poder llegar a la ciudadanía y a los parroquianos. Y hicimos una puesta en escena, ¿no? Un performance que nos ayudó a un poco acordarnos cómo era esta ritualidad con el agua de nuestros ancestros, ¿no? En esta primera fase. Más tarde se logró el auspicio del estudio técnico de 5 puntos estratégicos que atraviesan la quebrada del Tolalá, que colinda con Cocotó. Y entre esos puntos también estaba el río San Pedro, ¿no? Que también pasa por una parte de Zambisa. Y en realidad ahí fue como un poco lo más, para mí, impactante y creo que para los que estábamos como metidos en esto, de ver los resultados, cómo se sobrepasa, ¿no? Todos los límites en todas las formas. Y esto ya no solamente que ha afectado a los afluentes de las quebradas que rodean la parroquia, afectado a la flora y a la fauna y muy probablemente está afectando a la población. Entonces yo creo que es un tema súper crítico y delicado que las autoridades deben como tomar cartas en el asunto, porque como decía la Fer, ya les perjudicaron antes con el tema del basurero, que hasta ahora se guarda un estigma de bajar a la parroquia o que la gente no quiere bajar a la parroquia porque es un basurero. Y ahora hay este problema, que yo que vivo al filo de la quebrada, por ejemplo, cuando llueve muy fuerte, el olor sube, el olor de perdón la palabra, de toda la excreta de la ciudadanía nos llega a nosotros. Entonces han convertido a las quebradas en literalmente una alcantarilla. Una de las partes importantes de la conservación es justamente la memoria de los abuelos, de las mamás y de su historia. ¿Cómo ven ellos esta situación del agua? Justamente en esta fase de investigación, que fue muy rica porque logramos conversar con diferentes abuelos y abuelas, personas mayores de 70 años en general, ellos sí recordaban, por ejemplo, como en la quebrada tanto del Poroto Guayco como en la quebrada del Tolalá, existen o existían ojos de agua. En la parte de donde fue el basurero, ya lamentablemente fueron tapados. Y muchos dicen que eran 7 ojos de agua que eran muy caudalosos, al punto de que, claro, después de esa agua llegaba a los tanques, al reservorio que tenemos igual acá en la parte de arriba, y distribuía a toda la parroquia y también a los sectores aledaños como Nayón. Entonces era un afluente fuerte. Lastimosamente esto ya no existe porque taparon estos ojos de agua con la basura de la ciudad. No sé, el agua abre camino, no sé cómo estará ahora el tema, porque eso sí tendríamos que trabajar y seguir aunando esfuerzos para hacer un estudio técnico más profundo. Hace algunos años atrás esto fue una preocupación a nivel de la parroquia, ya que había un peligro constante, no solo por el manejo de los gases metanos y lixiviados del tema del basurero, sino también porque no se sabía dónde estaba y hacia dónde estaba direccionándose esta corriente de agua, ¿no? Entonces, bueno, algunos entendidos decían que eso también podría hacer que que sea una bomba de tiempo esa parte del basurero. Pero por eso ya fue como el tiempo tope, y fue una lucha constante de la parroquia, movilizaciones, secuestros, de incluso de carros de basura, así como un trabajo también súper riquísimo de organización comunitaria, y se logra que ya por fin hagan como el traspaso del tema del basurero. Pero la pregunta no es, o sea, sí, afectó el tema de la parroquia y demás, pero ahora está pasando lo mismo con el INGA. O sea, ahorita igual el INGA ya no da más cabida al tema de basura, igual siguen teniendo el mismo problema del manejo de gases y lixiviados y todo el tema, y también tomando en cuenta que el INGA también es una comunidad, es una población originaria en donde se encontraron vestigios, en donde también guarda mucha riqueza cultural. Y vemos que este modelo no tiene reparo en eso, ¿no? Y pasa lo mismo con el tema del agua. Yo creo que es un tema de sí convocarnos y decirnos a ver qué está pasando a nivel ambiental, a nivel ecológico, qué estamos haciendo. A la final eso también va a repercutir en nuestras vidas de manera directa. Entonces, sí, con el tema de ahora de los afluentes de la otra quebrada, que es del Tunalá, sí existen unos pocos. Nosotros hemos bajado, ahora ya no, esto no ha sido como posible en este tiempo, pero hace poquito hemos estado constantemente bajando con Paola, con Jaime Lema, que es también otro coterráneo de acá de la parroquia que nos apoya en la parte técnica, en el tema ambiental. Hemos bajado constantemente acá a la quebrada del Tulalá, también por una razón que también es clave dentro del proyecto del Zampisa Venimos del Agua, porque es un proyecto, sí, de revalorar y concientizar el tema del agua, el tema ambiental, pero también el tema de la memoria de esta zona. Entonces, acá en la quebrada del Tulalá existe dos monolitos, que se lo conoce, la mayoría de gente lo conocemos como la Piedra Yumba, pero en realidad son Cari y Guarmi, que están ahí en el Tulalá, y que ahí también tenemos este daño, no solo ambiental y ecológico, sino también daño al patrimonio material e inmaterial de la parroquia, porque este lugar sagrado que antiguamente iban a dejar ofrendas, pagos, incluso cuentan que incluso hacían las ceremonias del Masaya, que es el matrimonio, ¿no es cierto?, desde aquí como una visión más originaria y tradicional y ancestral. Pues ahora este espacio está totalmente olvidado y de hecho ya no está lleno de ojos de agua, ya no se puede ver el agua cristalina. Lo que en realidad hay es una mezcla del agua dulce, de estos ojos de agua que todavía sobreviven y resisten, con el agua de residual, ¿no? Con el agua que se junta de estos dos grandes como quebradas de focos de infección que tenemos. Entonces es lamentable porque tenemos ahí un espacio potencialmente, incluso hablando a nivel de economía popular y solidaria, a nivel de turismo comunitario, a nivel, ¿no es cierto?, de turismo cultural, un espacio potencialmente rico para el trabajo de la misma parroquia, pero hay una pérdida de memoria, una pérdida de conexión con estos espacios y sobre todo se debe a este daño que existe, ¿no?, a nivel ambiental. Todo lo que me cuentan es bastante preocupante, no solo por la cuestión medioambiental, sino también por el hecho de la memoria y las tradiciones. Al volver, quisiera que me cuenten un poco más de eso. Pero antes, escuchemos un tema musical, con música de Mauricio Vicencio, Yacumama. De vida universal, hermana de la Pachamama, yo soy serpiente de cristal. Del Jarampache he venido, orden divina fecundar, de vapor a lluvia, hielo a líquido vital, cristalina transparente bajo del glaciar. Todo en perfecta armonía con Apopunchay. Mi poder está en lo que fluye, todo lo puedo transformar. Yo vengo de un largo de la cola de un cometa sideral. Vengo en este tiempo tu conciencia a despertar, para que florezca en ti la luz universal. Todo en perfecta armonía con Apupunchay. Mamita aquí ya me da la fuerza, el Taita Guaira me da su voz, la Pachamama me abre el sendero, con el fuego me entiendo yo. Mamita aquí ya me da la fuerza, el Taita Guaira me da su voz, la Pachamama me abre el sendero, con el fuego me entiendo yo. Con el fuego me entiendo yo. Semilla sembrada en tu corazón, despertar la serpiente dormida, dar paso a tu maestro interior. Yo soy madre Yacumama, fuente de vida universal, con el Taita Guaira mi hermano elemental. Toco las estrellas con mi mano de cristal, todo en perfecta armonía con Apupunchay. Cuídame hermano, no contamines la fuente eterna de sanación. De ti depende que el río fluya, lleno de vida, lleno de amor. Mamita aquí ya me da la fuerza, el Taita Guaira me da su voz, la Pachamama me abre el sendero, con el fuego me entiendo yo. Estamos en el programa de hoy acompañados de Paola Guevara y Fernanda Álvaro. Estábamos hablando un poco del agua, esa sustancia mágica que ha inspirado tantas historias y leyendas. Quisiera que me cuenten un poco alrededor de este lugar sagrado en Zambiza, de los monolitos y su valor mítico mágico para la parroquia y para la memoria histórica del país. Bueno, yo desde hace algún tiempo atrás, ¿no es cierto?, motivada por un tema personal también de una búsqueda y reencuentro de quién soy al respecto justamente de ser originaria y nativa de esta zona, al reconocer que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos han nacido y crecido acá. Entonces he estado como vinculada, ¿no?, a esta búsqueda. Y en este encuentro con la piedra Uyumba también he tenido la grata oportunidad de encontrarme con similitudes, por ejemplo, en Nanegalito, por ejemplo, en esta zona más noroccidental, ¿no es cierto? También está en Tulipa toda la cultura del pueblo Yumbo. Entonces, ahí también existe en esta zona, existe estas piedras yumbas. Entonces, algún rato en una investigación que hicieron por esta zona, decían que se presume o que cuentan, ¿no es cierto?, los mayores, que estas piedras vinieron del cielo. Entonces, por eso era como esta conexión, ¿no?, con estos espacios, con, y además de este lugar energético que sin duda es, por eso es que muchos cuentan y está en su memoria y en sus recuerdos este tema de que si iban allá les daba mal aire o mal de ojo o mal viento, ¿no es cierto? Pero es porque existe una carga energética fuerte en esos espacios. Entonces, a ciencia cierta no sabríamos decir si la colocaron, si vinieron efectivamente del espacio, o sea, del cielo, o vinieron de una explosión volcánica, ¿no es cierto? Las teorías pueden ser muchas, pero yo me quedo con este tema, ¿no? Que decían que vinieron del cielo y que de alguna manera ahí estaba también guardada el agua, que también dentro de la cosmovisión o la sabiduría o los relatos de los abuelos también viene del cielo, ¿no? Y ahorita justo recuerdo una canción que dice Yacumama, vienes del cielo, y así es como llega la vida también, y está en esta transformación y en estos diferentes estados que tiene esta Yacumamita. Entonces, no sabríamos de ciencia cierta, pero estos monolitos sin duda representan un valor importante a la memoria y a la historia de esta zona. Me parece fascinante la concepción de lo invisible de las tradiciones ancestrales, esas cosas que están ahí y que lo fenomenológico no alcanza a distinguir, pero es evidente que se siente. Muchas veces yo digo que la verdadera magia está en el viento haciendo bailar a los árboles, y no es solo por una cuestión poética, sino porque en ese acto hay como hilos invisibles a los ojos mortales que sabemos que están ahí, pero que nos negamos a ver. Y me parece que uno de estos hilares invisibles y mágicos es la memoria que nos une a todos. Paola, cuéntanos por qué la memoria es tan importante para su proyecto con el agua. La memoria es importante para también traer a nuestra vida práctica diaria. La Fer decía una vez una frase bien bonita que decía hay que volver la mirada, y a mí me parece súper lindo eso, porque si tú te das cuenta, los abuelitos, las abuelitas, por su experiencia misma tienen sabiduría y porque ellas también han ido de una u otra manera heredando, ¿no?, esta memoria que nos sirve, como te digo, para esta práctica diaria. Cada uno sabrá con qué se queda y con qué no, pero es importante no olvidarla, ¿no? Entonces, aquí tenemos como esta tradición, por ejemplo, de las agüitas con las que nos curaban las abuelitas, que uno diría es mágico, como tú dices, pero es real también, ¿no? Y que eso sí existe. Es real que los árboles guardan sabiduría, es real que las piedras guardan su sabiduría. Yo creo que sí es importante que nosotros, que estamos transitando en esta vida y en este mundo lleno de mentiras, es necesario traer a la memoria todas estas cosas que practicaban nuestros abuelos y nuestras abuelas, que es el legado que nos han dejado y que lo estamos perdiendo porque estamos ahora más conectados en otras cosas con menos importancia, cuando estas eran unas prácticas que lo único que hacen es reivindicarnos lo que somos actualmente, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante el tema de la memoria. Es verdad. Los relatos, la ficción, las leyendas y las tradiciones, además de forjar una mitología fabulosa que alimenta la naturaleza, es el legado de la sabiduría de generaciones y generaciones. Por eso, el relato fantástico es tan importante. En él está escondido nuestro pasado y las respuestas para afrontar el futuro. Podríamos seguir hablando largo tiempo, pero lastimosamente tenemos tiempo reducido. Les agradezco mucho por darse el tiempo para acompañarme en este programa especial dedicado a nuestra agua, aquí en el programa Y No Soñé. Antes de despedirnos, me gustaría que nos hablen un poco de la relación del agua y las memorias para poder cerrar este diálogo. Sí, yo justamente a propósito de estas dos cosas que hemos venido nombrando mucho, la memoria y el agua, contarles y transmitirles algo que también a mí me lo transmitieron, y es que estos dos, la memoria y el agua están íntimamente ligados. Entonces, alguna vez un hombre y una mujer muy sabios, conocedores de toda esta magia y esta ritualidad, pero que también es considerada ciencia, me decían que a veces cuando nos olvidamos las cosas, no sé dónde dejaste un esfero, dónde dejaste cualquier objeto, ¿no es cierto?, o incluso un recuerdo que quieras volver a traer a la memoria, vayas, cojas un vaso de agua, respires y le pidas a esta agüita que nos traiga la memoria. Y tomar el agua y el agua mismo te va a traer la memoria. Por eso es que nosotros trabajamos con estos dos ejes importantísimos que están vinculados, y también con esto decir de que, por más de que suene a fantasía y a magia, nosotros venimos de un pueblo, somos herederos de un pueblo, no solo hablando de Zambisa, sino a nivel en general de Abya Yala, que tenía desarrollado mucho su conocimiento científico, astrológico, y que para muchos, incluso igual recuerdo ahora un taita que decía, un hermano que decía que nosotros estábamos 7 generaciones adelante de la civilización del viejo mundo. Nosotros acá, como Abya Yala, ya practicábamos cirugías cerebrales, practicábamos cesáreas, teníamos una civilización tan poderosa que tenía un sistema hídrico y un sistema de agricultura increíble. Entonces, no, por más de que a veces romanticemos el tema, el legado ancestral en realidad es una alternativa de poder vivir bien, y que ya lo hicieron antes y que creo que lo podríamos volver a hacer. Algo que me gusta mucho de este proyecto es el Venimos del Agua, que así fue como con la Fer fuimos creando el logo, que me encantó la idea, porque de ahí venimos, y eso es una cosa real. Yo como madre digo que ahí sucede el milagro, estamos contenidos en el agua, y eso no hay que olvidarse. El agua es súper importante y tenemos que empezar a darle la importancia que se merece y dejar de pensar que es un mero recurso, y además inagotable, porque no es inagotable, peor al paso que vamos. Entonces es importante que desde ahí sepamos que el agua es vital para la vida de todo ser vivo que habita en este planeta. Tus ojos de agua infinita. Cuidar el agua es cuidar la vida, la esencia de las cosas y la magia del mundo. Cuidarla garantiza el futuro no solo de nuestra especie, sino de la subsistencia del único planeta que conocemos en el universo que ha podido generar el don de la vida. Así que, levántate ahora, bebe un vaso de agua y celebra la vida apreciando el tesoro que tienes en tus manos. Yo soy Simón Domínguez Barahona. Nos escuchamos en el próximo programa de Y No Soñé. Y recuerden, nunca dejen de soñar.